parte de un gimnasio donde se practican algunas artes marciales. Y también me van a charlar con eso, porque uno siempre a veces se queda con el gastronómico. Y lo que ha sido gimnasios, natatorios, ha sido, o siempre han sido, a lo largo de esta pandemia, altamente afectados, ¿no? Son los primeros que terminan cerrando sus puertas y los últimos en abrirlas. Ya lo tenemos del otro lado de la línea, Mauro. Mauro, antes que nada, agradecerte. ¿Cómo va? Buen miércoles. Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias desde ya por llamarme y tenerme en cuenta. Che, Mauro, primero preguntarte cómo la estás viviendo. ¿Qué pasó desde el domingo pasado, lunes en realidad está acá? ¿Está cerrado? ¿Cómo la estás transcurriendo? Sí, la verdad que, bueno, no me gusta por ahí transmitir el sentimiento que tengo de encierro, de preocupación. Estoy encerrado porque, bueno, acá normalmente todos los días asisten más de 100 personas en todos los turnos, entre los que deben hacer taekwondo, kickboxing, boxeo, MMA, lucha, los niños, la familia, viene todo el mundo y, bueno, no están pudiendo venir, está cerrado el BFC y, bueno, me siento como en la otra vez, digamos que no solo en la parte afectada, en la parte económica, sino, bueno, en la cabeza de uno, ¿no? Cómo trabaja de estar todo el tiempo rodeado de un montón de gente. Bueno, ustedes creo que saben que a un sector de esta gente que viene se le brinda un apoyo, una contención terapéutica día a día. Bueno, eso también quedó sin efecto. Entonces, bueno, no me queda otra que aguantar, que soportar. Y bueno, la otra vez, cuando se hizo largo, aprovecho de agradecerles a ustedes, porque bueno, hicimos comidas para vender y nos dieron una mano, ya que llegan a tanta gente. Bueno, veremos ahora de qué nos disfrazamos, pero bueno, no nos queda otra que seguirme peleando, ¿no? Somos peleadores. ¿Se te vino una especie de yaú, Mauro, con lo que había pasado el año pasado? Sí, tal cual. Me genera como una tristeza salir a la calle y no ver gente y no escuchar el ruido, el murmullo de toda la gente, la energía con la que vienen a entrenar todos los días. Eso es lo que me gustaría, que algunas personas, las que deciden qué comercios abren y qué no, que bueno, que se den cuenta que por ahí un gimnasio, un dojo de artes marciales o un gimnasio donde hacemos gimnasia a diario no tiene nada que ver con un bar, y no es que esté en contra de que se abran o no los bares, pero lo nuestro es parte de la salud, es parte de la solución. La gente viene a descargar, a entrenar, a liberar su cabeza, a sanarse del estrés y de todos los problemas de la vida cotidiana. Un gimnasio es una fuente inagotable de soluciones para la salud mental y física. Por eso, bueno, no comparto que no podamos abrir, pero bueno, no queda otra que adherirse y esperar. Sí, encima recién lo decíamos nosotros, Mauro, hace un rato, no sé, un gastronómico, bueno, tiene la opción del delivery, la venta online para otros comercios, no digo que esté que alcance, pero bueno, zafan, algo pueden generar. Desde el lado económico, a ustedes les toca cerrar y cerrar, digamos, no hay mucha alternativa. Exactamente, y la verdad que uno vive del dojo, o sea, de las cuotas del gimnasio, de la gente, y bueno, como cualquier otro gimnasio, se pagan no solo del 1 al 10, sino en cualquier época del mes, entonces uno está acostumbrado a todos los días trabajar y cobrar una, dos, tres cuotitas, y con eso manejarse, mantenerse a uno, a los hijos, comer, y bueno, todo eso desapareció, o sea, desapareció. Y un día, dos días, no pasa nada. Después, tercero, cuarto, quinto día, para alguien que vive al día, como nosotros, es muy fuerte. Encontrás así, pensando, ¿y ahora qué hago? Uh-huh. Y otra vez a pensar en hacer comida, o en hacer en reinventarse, y bueno, parece un cuento de nunca acabar, pero bueno, estamos para contener a la gente y para transmitirle otro tipo de energía. Yo te cuento porque vos me preguntaste, y tú igual a sí, toda a la audiencia le cuento de que estamos así, pero no estamos vencidos, que vamos a seguir luchando y que vamos a seguir con la esperanza de que pronto todo esto se va a solucionar y vamos a volver a la vida normal. Mauro, y del municipio, ¿se acercó alguien para saber o te dieron alguna info de qué va a pasar del lunes en adelante? El domingo se cumplen los 9 días, si van a tener que seguir cerrados, si está la posibilidad de que puedan reabrir. ¿Te tiraron algún dato? Disculpa, sí. Mirá, del municipio nadie me dijo nada, pero estamos en un grupo, están todos los gimnasios, dos de acá, yo estoy conectado con todos, gracias a Dios tengo muy buena relación con todos mis colegas. Y bueno, también doy clases en un lugar que, a donde era el ex Inés Barrochate, un club de tenis que ahora abrió y se llama Deep, muy grande, muy lindo. Y bueno, me convocaron a mí y a un instructor alumno, a dos, para dar clases ahí. Bueno, recién estaba en un grupo y estaban diciendo que a partir del lunes probablemente podamos dar clases hasta las 19 horas. Claro. Bueno, yo daba clases ahí a las 20, entonces vamos a tener que reprogramar todos los horarios. Pero bueno, eso ya me dio una motivación, me dio una ilusión de que aparentemente podríamos seguir dando clases, entrenando hasta las 19, y eso parece que se prolonga hasta septiembre, por lo que escuché. Claro, acomodarse y acomodar un poquito las piezas en cuanto a horario, pero bueno, tendrían gran parte del día para poder laburar. Sí, ahí deberíamos reinventar todo, reacomodar todos los horarios y poder dar clases a la mañana, a la siesta, que bueno, yo estaba trabajando en otro lado a la mañana, nos vamos a organizar, pero bueno, en una luz de esperanza, así que vamos a seguir para adelante optimistas. Recién, y apelando a tu optimismo, Mauro, la última, agradeciéndote, decía este cuento de nunca acabar. Generalmente todos los cuentos tienen final feliz. ¿También en este cuento lo ves así? Yo creo que sí, que es parte de nuestra cultura que nos esté pasando todo esto. El otro día veía en un noticiero que Argentina era epicentro a nivel mundial de COVID y bueno, veía otros países en los que ya estaba todo el mundo vacunado y hasta sin barbijo andaban. Pero bueno, es nuestra Argentina. Hay que aceptarlo y bueno, pensando en que siempre va a haber una salida y que vamos a mejorar, yo creo que pronto esto puede ser solamente un mal recuerdo. Así que no nos queda otra que soportar y darnos una mano entre todos. Como hicieron ustedes la otra vez, que tienen un montón de oyentes, me dieron una mano cuando hice comida, aprovecho para agradecerle, vino un montón de gente, estoy muy agradecido yo con la radio, siempre se acuerdan de mí, de nosotros, nos dan una mano, les agradezco mucho de todo corazón. Mauro, ojalá que pase rápido y que, como decía vos recién, esto en el corto plazo sea un triste recuerdo. Te mandamos un abrazo acá a todos los que hacemos el anexo. Abrazo gigante, Maurito. Un abrazo de todo el Villa Allende Fighting Club para ustedes. Gracias por tenernos siempre en cuenta. Y bueno, aguantemos, muchachos. No nos queda otra. Abrazo a todos. Saludo a todos los oyentes. Hasta ahí, Mauro Campesi, bueno, que del sector de gimnasio, ¿no? Un remador, ¿no? Un remador, o sí. Nunca mejor dicho, un gran luchador. Un gran... y bueno, y la gente que sabe, bueno, tiene mucha acción social, también mucho... El gimnasio de Mauro no es solamente un lugar donde se aprende a la práctica deportiva, sí, digamos, sino que hay una contención social para un sector de nuestra sociedad muy vulnerable. Además es técnico, también preparado para algunas cuestiones. Hay un acompañamiento terapéutico, digamos, cumple un rol social importante, digamos. Así que bueno, ojalá puedan abrir sus puertas. Tiro, hay como un datito, por lo menos lo que se viene hablando en cuanto a los grupos de gimnasio, de que todo pareciera ser que va a ser hasta las 7 de la tarde.